11 y 29 minutos, abrimos nuestra página dedicada a la naturaleza, al entorno medioambiental y, bueno, pues precisamente a todos los aspectos relacionados con ese marco que quieran conocer los oyentes de Radio Brique a través de Cuaderno de Campo, un programa que le ofrecemos cada semana en colaboración con el ubriqueño naturalista Manuel Canto, que ya está con nosotros. Manuel Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones. Sí que yo, de cosecha propia, porque tiene estructurado el programa, pero de cosecha propia, hay que ver lo que nos altera a nuestros biorritmos, el cambio de hora. Yo no sé si tú eres pro o contra del cambio de hora, pero aquí siempre se crea un debate, ¿no? Yo no sé ni pro ni en contra, porque yo no noto nunca el cambio. A mí no me afecta el cambio de hora, ¿no? La verdad que no me afecta y no lo noto. Y o será que me adapto rápidamente a tanto a las horas de luz como a la hora, a la, una hora menos de sueño, es que yo duermo poco, entonces una hora más o menos no me afecta ni cuando es más ni menos. La verdad que no soy una persona que... No sabría valorar si me conviene más un horario que otro. A mí me gustan las tardes muy largas, por lo tanto quizás este horario es más apropiado, pero ya digo, no me afecta personalmente, ni fisiológicamente, ni mentalmente. No noto ningún cambio, la verdad. Sé que hay en determinadas comunidades, ¿no?, que están en contra, sobre todo por el marco turístico, por las horas de aprovechamiento del sol y demás, están en contra del cambio de hora, en fin. Pero es como todo, a quien le viene bien, hay quien le viene mal. Depende la actividad que estás haciendo, depende a qué te dedicas, depende muchas cosas. Hay a quien le viene muy bien y depende pues, a quién le viene peor. Entonces, pues siempre habrá pros y contras. Yo digo, a mí no me afecta de ninguna de las maneras, porque no noto nada, no noto ningún cambio, la verdad. Bueno, pues el tema que nos traes hoy, las lagartijas. Vamos a hablar precisamente. Las lagartijas. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema? Porque, bueno, ya, como dice, los días son más largos, hace más calorcita. Hay un refrán que dice que en febrero sale la lagartija del agujero. Es una época en la cual ya vamos a empezar a ver reptiles, empezamos a ver, en este caso, las lagartijas, algunas en medio del campo y otras incluso en el ambiente más urbano. Y ya digo, es una época en la cual ya estos animales, por ser animales de, ya luego lo veremos, ¿no?, de sangre fría, es cuando empezamos a verla ahora, cuando hay calorcito, ¿no? Entonces, pues digo, bueno, puede ser un buen tema hablar un poco de, bueno, algunas características, peculiaridades y curiosidades que tiene la lagartija, ¿no?, como es el tema este de la sangre fría, en contra de lo que es los otros animales, el resto de animales que son de sangre caliente. O comentar aspectos curiosos como puede ser lo del rabo de lagartija, ¿no?, que siempre, ¿quién no ha jugado de pequeño con un rabo de lagartija, ¿no?, cuando se le ha desprendido al bichillo y ha estado pues 5 minutitos mientras el rabo está dando saltitos jugando, ¿no? ¿Quién no ha jugado a eso, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante el tema. Y después hablar de algunas especies que podemos encontrar en nuestra zona, en la provincia de Cádiz, y bueno, y citarlas un poco, ¿no?, y ver un poco cómo es cada una de ellas. Sentamos por aquí y ponemos la palabra lagartija en el San Google, como yo lo llamo. Encontramos que lagartija es el diminutivo de lagarto. Es un lagarto pequeñito, a fin de cuentas. Es un lagarto pequeñito, tiene las mismas características que los lagartos, prácticamente, pero en pequeñito. Las lagartijas y el lagarto forman parte del mismo grupo de animales, son reptiles del mismo orden, que son los órdenes escamosos, que tienen piel con escama. E incluso dentro de los escamosos, que ahí están por las serpientes, los lagartos, las lagartijas, las culebrillas ciegas, que le llaman, pues hay un suborden, otro grupo, en el cual ya los lagartos y lagartijas se separan, ¿no? Después ya son géneros distintos, el lagarto y la lagartija ya pertenecen a géneros distintos, incluso dentro de las lagartijas géneros también distintos, pero forman parte de un... son parientes muy cercanos. A fin de cuentas son lagartos pequeñitos, ¿no?, con las mismas características, ambos son de sangre fría, que necesitan calor para activarse, y con el frío pues se ralentizan su metabolismo, y ya digo, son muy parientes muy muy cercanos. De hecho, siempre se dice, bueno, es un lagarto pequeñito, de ahí que aparece en Google el diminutivo de lagarto, ¿no?, pero es porque son lagartos pequeñitos, ¿no? Y ya digo, son animales que estamos muy acostumbrados a ver desde pequeñitos, porque esto nos llama la atención. Son, cuando les da el sol, son muy vivarachos, corren que vuelan prácticamente, cuando hemos sido niños casi todos hemos querido ir a coger lagartijas, ¿no?, a veces con mayor o menor éxito, pero bueno, ha sido un entretenimiento de la juventud o de la infancia, ¿no? Y ya digo, son animales que llaman mucho la atención. El placer de coger un lagarto lo conseguimos cogiendo una lagartija, ¿no? Un lagarto después no es tan fácil porque es más corpulento, más fuerte, corre más y pega bocados. Más peligroso, te va a decir. Y pega bocados. Y una lagartija, aunque pega bocaditos, pero son bocados pequeñitos. Entonces, ya digo, es como había un dicho que decían que el gato era para... los gatos eran animales que venían a satisfacer el placer de acariciar un tigre, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, es un tigre en pequeñito. Pues estos animales yo creo que pueden ser eso, ¿no? Vienen a hacer eso, ¿no? el matar el gusanillo de poder acariciar, de poder tener en las manos un lagarto, ¿no? Algo más grande, ¿no? Y mucho más peligroso, ¿no? Por lo sí, menos, un poco si más cabe. Peligroso, puede pegar un bocado, puede transmitir algún tipo de infección, aparte que, bueno, pues verdad, pues es bastante doloroso, ¿no? Claro. Bueno, pues para eso tenemos las lagartijas en esta época del año especialmente, ¿no? Sí, cara, sí. Vamos a empezar a verlas, ¿no? Sí, ya empezamos a verlas porque lo que decía, las lagartijas son especies de, dentro del grupo de animales, de especies de sangre fría. Necesitan, ellos no, la lagartija y los lagartos no, y otros animales también, incluso los peces, ¿no? No son capaces de regular su temperatura, de conseguir temperatura como el resto de los animales. El resto de los animales, por su metabolismo, por su actividad de respiración celular en las propias células, generan una temperatura, ¿no? Y no solamente generan una temperatura, sino que son capaces, el resto de los animales, como digo, los mamíferos, por ejemplo, son capaces, o las aves, de producir una temperatura, pero además mantenerla. Pues tienen pelo, tienen plumas, tienen grasa en los tejidos, porque bajo la piel, ¿no? Todo eso hace que mantengan incluso la temperatura que consiguen, e incluso tiritan, ¿no? Sí, el tiritar es un mecanismo de defensa para mantener la temperatura, es un movimiento de contracción y dilatación rápida y constante y continuada de los músculos. Igual que el sudar por el calor, ¿no? Es para liberar temperatura. Entonces, el tiritar es para mantener, darle actividad al músculo de manera, no lo podemos controlar, pero el cuerpo se defiende en un mecanismo de defensa ante el frío, se defiende dando ese tiritío, esa contracción y dilatación rápida al músculo para provocar temperatura, dándole movimiento al músculo. En los lagartos, las lagartijas, pues no vamos a ver nunca una lagartija tiritando de frío. ¿Por qué? Porque no tienen esos sistemas. Las lagartijas y los lagartos, y ya digo, y entonces estoy por todos los reptiles y incluso los peces, necesitan de la temperatura ambiente para tener actividad, necesitan el calor del sol. Por eso en esta época ya empezamos a verlo, las lagartijas, los lagartos. Entonces, bueno, ¿qué hacen el resto del año? Pues no hibernan, como otros animales que hibernan, sino que lo que hacen es que como la temperatura fría los pone aletargados, ellos lo que hacen es, ya que no tengo temperatura y no puedo controlarla, para sobrevivir, ellos reducen el metabolismo, reducen el movimiento del corazón, la actividad del corazón, reducen el consumo de energía y son capaces de aguantar temperaturas bastante bajas. Sí. Y claro, esta inactividad, este momento de aletargamiento, si se quedan expuestos al medio, pues son presa fácil para los depredadores. Entonces lo que hacen es esconderse bajo las piedras, o esconderse en oquedades, en cuevas, en donde sea, para, ya digo, ese periodo de inactividad, que es los periodos fríos, pues lo pasan oculto para, ya digo, defenderse de los depredadores. Y es la estrategia que utilizan, ¿no? Para poder vivir y tener su regulación de temperatura. Y ya, como bien decía, en esta época pues están todos fuera. Ya empezaremos a ir por los campos a ver lagartos, en las ciudades, en los pueblos, empezaremos a ver lagartijas y demás, ¿no? En Ubrique, en nuestra zona, sí. Me has dicho que podemos encontrar más o menos unas cuatro especies, tres, ¿no? O cuatro especies de lagartijas en nuestra zona, la provincia de Cádiz, concretamente esto en nuestra zona, tres especies. Hay una cuarta, la provincia, que es de zonas más costeras, se mete en sitios de arenales también, en sitios donde hay dunas y arenales. Tenemos, por ejemplo, la lagartija cenicienta, que es una lagartija, vamos a ir un poco de menor a mayor, ¿no? Una lagartija pequeñita. Se caracteriza porque su cola, el tamaño de la cola es muy característico para la hora de definir para saber un poco de qué especie estamos hablando. Además del color, pero el color puede variar, ¿no? Pero varían según el momento, la época, si ya está más escamado, tiene las escamas desprendiéndose. Entonces, esta lagartija cenicienta tiene, pues, su cola es 1,5 o dos veces el tamaño del resto del cuerpo. Es una cola corta para lo que hay en otra lagartija, ¿no? De color grisácea, olivácea, es la típica, la típica lagartija de color verdecillo, un verde claro que podemos encontrar en el campo, la vemos siempre por los campos, por los herbazales, entre piedras. Muy parecida a la lagartija, que es bastante más grande, la ibérica, que ya las podemos encontrar de tamaño, ya esa aparece ya no solamente en el campo, sino que podemos encontrar también en las ciudades. Es un poco más grande, la cola ya son de 2 a 2,5 veces el tamaño del cuerpo, del resto del cuerpo, incluyendo cabeza y tronco. Y ya digo, y es también de color verde oscuro, quizás verde más oscura, esta que podemos encontrar en los pueblos, de color verde más oscura. La cabeza quizás un poco más aplanada, el cuerpo más aplastadito. Y ya digo, son las dos lagartijas típicas que estamos acostumbrados a ver, que a veces las vemos y no, a lo mejor no vamos a diferenciarlas. Se diferencia por el tamaño, que una tiene lo que es la cola bastante más larga y más aplanada, ¿no? Entonces son las dos lagartijas que estamos acostumbrados a ver. Hay una tercera también, la alcolilarga, que estamos también acostumbrados a verla, pero no es más difícil verla en las zonas de pueblos, bueno, en las periferias de los pueblos, las rocas, las piedras, sí es posible verla, la lagartija colilarga, que esta ya tiene la cola casi tres veces el tamaño del cuerpo, una cola bastante más larga, y que a veces se mete entre una piedrecilla y nos da la sensación que hemos visto meter la colita de una serpiente o algo, porque tiene una cola que es tres veces la... prácticamente tres veces el cuerpo. Cuando digo el cuerpo es el resto del cuerpo, lo que es el tronco y la cabeza, ¿no? Es de color así cobrizo, marrón. Esa está muy habituada a verlas en el campo, ¿no? Uh-huh. Cobrizo, marrón. Los machos, cuando están en época de celo, se ponen como anaranjados, con líneas anaranjadas, todo para llamar la atención. Y esta lagartija puede llegar a medir 25 centímetros, es decir, que ya tiene una cierta longitud, 25 centímetros con todo el cuerpo, ¿no? Y ya digo, está más abundante en zonas de bosque, en matorrales, aunque en el entorno de los pueblos, en ámbito rural, sí es posible encontrar esta lagartija colilarga. Colilarga es porque es la que tiene la cola bastante más larga de todas, ¿no? Y después tenemos la lagartija colirroja, que está, decía yo, que es más de ámbitos de arenales, de sitios costeros, donde hay dunas, en pinares donde hay arena, incluso pinares más del interior, pero tienen que ser de terreno, son terrenos muy arenosos. Esta lagartija está acostumbrada, es también de color así, de color ocre, de color un ocre claro, un marrón claro, a veces grisáceo. Entonces, esta tiene una adaptación en las patas, tiene una adaptación a poder correr por la arena, ¿no? Las patitas las tienen una especie de salientes un poquito más ancho para poder correr por la arena, en las dunas, y poder correr rápido para huir de los depredadores, que es lo que interesa, ¿no? Entonces tiene una adaptación especial a las dunas, por eso la encontramos en todo el litoral gaditano, y en zonas de pinares, donde hay siempre pinares sobre terrenos arenosos, ¿no? Que pueden ser incluso del interior, ¿no? Esta puede medir 20, 23 centímetros de longitud, ¿no? Es una especie también larga respecto a las verdecillas oscuras que podemos encontrar en nuestra zona, ¿no? Uh-huh. Esas son estas cuatro especies que por Cádiz podemos verlas habitualmente. Después hay una especie también de reptil que a veces confundimos con la lagartija, que son los eslizones. A veces lo vemos entre la hierba, o la culebrilla ciega. Es una especie de... Uno cuando lo ve parece una serpiente pequeñita y tiene unas patitas muy pequeñitas, unas patitas que apenas imperceptibles, son muy pequeñitas. Y a veces las confundimos con lagartijas. No son lagartijas, son de otro grupo, aunque son reptiles. Y ya digo... Tenemos aquí dos especies, el eslizón ibérico y el eslizón tridáctilo. El eslizón ibérico es algo más pequeñito, puede medir unos 15 centímetros, tiene unas patitas muy muy pequeñitas y tiene cinco deditos en los extremos, el eslizón ibérico, a diferencia del eslizón tridáctilo, que se diferencia en que es bastante más largo, puede medir unos 40 centímetros, y en las patitas, en vez de tener cinco dedos, tiene tres. Tridáctilo viene de tres dedos. Entonces, la diferencia, ya digo, son los tres deditos más el tamaño. Y se ve muy fácilmente. Si nos paramos en algún herbazal en esta época, ya en primavera, en los herbazales vemos como, a veces vemos que la hierba se mueve, ¿no? Delante nuestra, ¿qué ocurre ahí debajo de la hierba, ¿no? Y se ve, porque va muy rápido, ¿no? Y da la sensación que va una serpiente por allí entre la hierba, o una lagartija, y es un eslizón, que a veces confundimos, como digo, con la lagartija. Sí. ¿Y la diferencia entonces cuál es exactamente? El tamaño, el tamaño, un poquito el grosor y sobre todo, las patitas. El eslizón ibérico es una patita muy pequeñita con cinco deditos, uno la ve y parece que tiene cinco uñitas, pero son cinco deditos pequeñitos. Y el eslizón tridáctilo, la propia palabra te lo dice, tridáctilo, tri de tres y dáctilo de dedo, o digital de dedo. Tridáctilo es que tiene tres uñitas, son como tres deditos que parecen tres uñitas delante. Pero son, yo digo, patitas muy pequeñitas que hay que cogerlos y acercarse para ver las patitas, ¿no? Claro, son diferencias muy sutiles, ¿no? Que morfológicamente... Morfológicamente son prácticamente iguales, salvo que uno puede llegar a medir 35 o 40 centímetros y el otro se puede quedar en 16 o 20 centímetros. Pero a veces el tamaño puede variar también por la edad, estamos hablando de tamaño medio. Puede variar con la edad. Entonces, para diferenciarlo bien, porque dice uno es un poco más aplanado que el otro, bueno, también es muy relativo, para diferenciarlo bien hay que irse a las patitas pequeñitas de los eslizones y ver si tiene tres o cinco dedos. Uh-huh. El de los tres deditos es muy abundante por nuestra zona. Bueno, los dos son muy abundantes, aunque ya digo, quizás el tridáctilo es de los más frecuentes. ¿Y eso también se persiguen como lagartija? Sí, al principio, bueno, mucha gente cuando uno está empezando estas historias se cree, oh, pues una lagartija con las patitas muy pequeñitas, ¿no? Y no, no, pero no tiene nada que ver ni con la no es del mismo grupo de los reptiles, pero no es ni del género de ni del suborden al cual pertenece los lagartos y lagartijas. Me he traído un poco la referencia porque a veces cuando uno lo ve por ahí se cree que es una lagartija y he visto una lagartija muy larga con unas patitas muy pequeñas o apenas patitas y a veces se crea esa confusión, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la lagartija. Uh-huh. La lagartija tiene otra morfología también distinta, otro sistema de escamas, una diferenciación más importante entre la cabeza y el cuerpo y la cola. Aquí es como todo muy alargado, todo es como una más sensación de serpiente, ¿no? Donde la cabeza, el cuerpo y la cola uh-huh. es imperceptible, ¿no? Pero a veces se puede confundir con una lagartija. Vale. Pues un oyente nos dice, como anécdota, que antiguamente decían que las verrugas se quitaban juntando la sangre del rabo de la lagartija sobre ellas. Bueno, no sé el interés, o sea, no, sé qué verdad puede tener. Supongo que antiguamente las cosas se hacían por ensayo, prueba error. Si iba bien, pues se seguía usándose. Supongo que es. Bueno, no, yo no pongo en duda estas cosas porque estas cosas tradicionales. Bueno, alguna parte de verdad tendrían, lo que ocurre que con el paso de los años a veces se puede ir tergiversándolo, pero bueno, sí, es interesante la aportación de que se quitaba la sangre del rabo de la lagartija. Bueno, interesante saberlo. Bueno, ¿alguna propiedad que tú conozcas? No tengo ningún tipo, no conozco ninguna propiedad de uso ni de la sangre, ni del rabo, ni de la lagartija en sí. Lo que sí que el rabo de la lagartija tiene una historia curiosa, ¿no? Lo que decía al principio, que uno ha jugado con ese rabito de lagartija que se desprende bueno, relativamente fácil. Cuando uno intenta coger una lagartija, a veces lo que hace es soltar el rabo y se va corriendo y se te escapa, ¿no? Pues a fin de cuentas no es más que un mecanismo de defensa que tienen estos seres tan simpáticos, ¿no? Y es que cuando algún depredador va por él, desprenden el rabo se queda moviéndose porque tiene terminaciones nerviosas que le hacen que se quede saltando y moviéndose, y eso es lo que llama la atención del depredador, ¿eh? Ese rabo que está ahí moviéndose, y mientras el depredador está entretenido intentando cazar el rabo, el resto de la lagartija, o lo que es la lagartija, se ha quitado del medio y se ha ido, ¿no? En muchos casos es exitoso esa pérdida de la cola o del rabo, y un mecanismo de supervivencia, a fin de cuentas, de la lagartija. Con lo bueno que tiene, que es regenerable. El rabo ya después, poco a poco, se va regenerando y vuelve a producir el rabo. He estado leyendo estos días sobre un poquito más en profundidad y se regenera prácticamente por completo, aunque hay una pequeña diferencia, es que el rabo lagartija inicial tiene una pequeña estructura ósea y este último, este no segundo rabo, no desarrolla esa estructura ósea. Sí, una especie de estructura algo más cartilaginosa para darle un poco de consistencia, pero no... No tiene esa estructura ósea. Y a pesar de tener estructura ósea, se desprende. Se desprende, sí. Se desprende totalmente y queda dando pues saltitos con los nervios. Un aspecto muy curioso que ya decía, que es lo que llama siempre la atención cuando uno es pequeño, cuando uno es lagartija. Más el rabo que la lagartija nos llama la atención, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, es un mecanismo de defensa que bueno, que tienen estos seres porque, ya digo, cada especie pues busca sus maneras para sobrevivir, ¿no? Uh-huh, claro. Me parecía interesante pues también hacer mención a ello. Uh-huh, bueno, pues ahí quedan esas curiosidades también dentro de lo que es la lagartija. Lo de las verrugas, pues la verdad que ahora mismo no lo sé, vamos, no lo había escuchado, pero bueno, si se dice porque realmente puede que tener alguna base. Ya digo, antiguamente no había medicamentos, ni había otro tipo de medios, entonces se utilizaba pues todo tipo de remedios naturales. No sé si la sangre del rabo, me imagino que la sangre será exactamente igual que el resto del cuerpo, que podría valer cualquier sangre si de hecho la sangre quitara la verruga, ¿no? Pero bueno, lo de que es sangre del rabo lagartija, pues no sé, por algo será, ¿no? O sea, igual tendrá algo que... En fin, el reptil más simpático, ¿no?, que decías tú, de la lagartija. Es uno de los más simpáticos porque da mucho juego, es cogible. Hay que decir que cuando se coge una lagartija hay que soltarla, porque la verdad que cada vez los reptiles van teniendo también problemas de supervivencia. Hay que intentar, evidentemente, no maltratarlo ni hacer... Cuando digo coger una lagartija, bueno, todo el mundo lo hemos cogido de pequeño, pero sin hacerle ningún tipo de daño ni nada. Después se suelta y ya está, ¿no? Pero bueno, ya digo, es un reptil bastante simpático. A mí particularmente me gustan más los lagartos. No los cojo porque pueden... Pero por eso que son más espectaculares, son bastante más grandes y al ser más grande pues todo es más espectacular. Pero bueno, cada uno puede tener su reptil favorito. En fin, vamos a cambiar totalmente, vamos a hablar de las aves, ¿no? ¿Se te parece? Sí. Vamos a la lagartija, porque hay un estudio por ahí del que nos vas a hablar que dice que el avistamiento de aves, la observación de aves, pues puede combatir el estrés y bueno, sí, pues la ansiedad del día a día, ¿no? Es un causa-efecto relajante. Sí, es un estudio que ha hecho la revista Bioscience en Gran Bretaña, en Inglaterra. Es un estudio en Inglaterra, hay que decir que son los pioneros en la observación de aves y hoy día pues llevan ventaja al resto del mundo en la observación de aves. Y a medida que leía el artículo, pues yo decía, ¿para qué han hecho el artículo? Si esto es de cajón, es decir, la actividad de ir al campo, observar aves, conocerlas, intentar relajarse con sus cantos, es que no hace falta hacer estudios. A ver, no quiero tampoco despreciar el artículo, pero bueno, no hace falta, yo decía, no hace falta hacer estudio para saber que esto es una actividad relajante y que evidentemente puede servir para, como dice el artículo, para reducir la ansiedad e incluso la depresión y la salud mental. Entonces yo iba leyendo el artículo y decía, bueno, pues esto es casi de cajón, ¿no? Es que, pero bueno, hay gente que hace estudios de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, en Inglaterra dicen que, bueno, que esa interacción con las aves pues ha servido para mejorar un poco el bienestar psíquico. Han hecho un estudio con 300 o 400 personas donde durante un tiempo han estado observando aves, han salido al campo, se han aficionado al birdwatching, que le llaman allí, ¿no? La observación de aves. Y bueno, y han concluido pues que, bueno, que sí se ha aliviado temas de episodios de ansiedad, de depresión, de salud mental. Y ya digo, escuchar el sonido de las aves es muy relajante, con lo cual es casi y saludable, con lo cual es casi, como decía, de cajón de que esto sea así, ¿no? Pero bueno, está recogido en un estudio y me parece súper, súper interesante, ¿no? Entonces ya digo, es un estudio que me ha hecho un poco me ha despertado un poco la atención, digo, pues me lo traigo un poco para hablar de la observación de ave, que como te digo, en la zona en la que vivimos una zona privilegiada, súper privilegiada para observación de ave, lo que es el Parque Natural Sierra de Grazalema, y la ponen en la provincia de Cádiz en general, porque la provincia de Cádiz es de las provincias que tenemos un litoral fantástico, con unas marismas, un lugar de paso en la zona del estrecho, un lugar de paso de las aves migratorias, tanto en un sentido como en otro, según la época del año. Tenemos una zona de campiña, también con un hábitat muy diferente al costero y al de marisma, sí. Y que también es lugar de paso de migraciones, y bueno, y después tenemos una sierra, la Sierra de Cádiz, que es también muy rica en otra cantidad de especies. Ya digo, la provincia de Cádiz es maravillosa para observar aves. ¿Que estamos en Grazalema? Pues es verdad, dentro del Parque Natural de Grazalema tenemos también lugares súper interesantes, como pueden ser la zona del Puerto Las Palomas, Cerro Coros, la Ribera del Gaduare, la zona de Salto el Cabrero, incluso hay un recogido en algunos guías del parque donde habla de ave, como que el sendero que baja o que sube de Ubrique a Benaocá por la calzada romana es una zona de especial interés ornitológico también, ¿no? Por la cantidad de aves que alberga, ¿no? Aunque ya digo, cualquier punto del Parque Natural Sierra de Grazalema, la misma Garganta Verde, es un lugar súper interesante también ornitológicamente hablando. Ya digo, cualquier punto de la provincia de Cádiz y del Parque de Grazalema puede ser un lugar para detenerse a observar aves y ya digo, y pasar un buen rato. ¿Qué haría falta? Pues simplemente una actividad, como digo, muy asequible, porque tenemos el sitio, tenemos las aves, unos prismáticos medio que en condiciones, una guía para poder observar y poder ver, conocer un poco qué es lo que tenemos, y si alguien puede ya aquí de un poco profundizar más y tener una guía sonora, que existen guías sonoras de donde es posible encontrar los cantos de aves, además internet está lleno de este tipo de cosas, pues ya es un poco rematar la faena, ¿no? Ver el ave, incluso identificar su canto o su trino, ¿no? Y ya digo, una actividad que el estudio dice que es relajante, que sirve para curar temas de ansiedad y depresión, pero que bueno, que es un poco casi de cajón, ¿no? Claro. Porque estar en una actividad durante una hora o dos en medio del campo observando aves o observando aunque sea insectos también es una actividad relajante, ¿no? Claro. Pero bueno, me lo quería traer un poco para eso, ¿no? Para como me había resultado como llamativo. Me decías unos prismáticos y una guía principalmente, aparte del tiempo para poder acudir. Sí, tiempo, paciencia, unos prismáticos, una guía, y ya digo, si alguien tiene un cuaderno de campo donde poder anotar ciertas cosas que observa para luego en casa poder profundizar, porque en la guía es verdad que no viene todo, ni aparecen a igual todo lo que uno puede ver por aquí, porque puede venir una ave de paso y no aparezca la guía, y es porque es un ave que no es de aquí, pero que viene pasando para otro sitio, para África o para el norte de la península. Entonces, un cuaderno de campo donde poder anotar comportamientos, poder anotar características de lo que ha visto, cualquier cosa, las horas en las que lo ha visto, o lo que estaba haciendo, anotarlo para después, de una manera más tranquilamente en casa, pues poder poder profundizar sobre eso, ¿no? Y llegar a conocer realmente, para ver qué es lo que había visto, ¿no? Y poco más, no hace falta más, una mochilita, unos buenos zapatos, un gorrito, ahora que empieza el sol, y echarse al campo, ¿no? Ya digo, en cualquier lugar, para iniciarse en nuestro entorno, pues en cualquier lugar es uh-huh. adecuado, porque ya digo, estamos rodeados de un lugar privilegiado de, ya digo, por la situación en la que está la provincia de Cádiz, de paso de muchísimas aves migratorias y simplemente, y además por la cantidad de aves que tenemos en nuestro entorno. Uh-huh. Y si queremos una guía, pues podemos acudir, por ejemplo, a la web de la Diputación Provincial de Cádiz, cadizturismo.com. Allí podemos descargarnos en formato PDF una guía de turismo ornitológico de la provincia que se ha editado digitalmente. Se ha editado digitalmente, se ha subido recientemente a la web de cadizturismo.com. Es una guía de unas 25 páginas que se llama Birding Cádiz, observación de aves a fin de cuentas, bueno, sí, las aves en Cádiz. Uh-huh. Está en PDF, se puede bajar, y ahí en esa guía nos va a explicar un poco, pues, cómo es la provincia de Cádiz desde el punto de vista ornitológico, dónde están los lugares mejores, aunque ya digo, cualquier sitio es bueno, pero es verdad que hay lugares más adecuados que otros, dónde están los mejores sitios para poder avistar aves en distintos espacios naturales, tanto la zona del Estrecho, como arcos locales, como Campiña, como incluso el Parque Natural Sierra Salema, y nos va y nos indica cuáles son los mejores sitios y las mejores épocas donde poder observar las aves. No es una guía típica donde aparecen especie por especie, pero especie por especie hay otras muchísimas guías en el mercado, incluso en internet de manera digital, donde se pueden ver especie por especie, pero ya digo, esto es una guía de iniciación a la observación de aves, donde nos dice eso, dónde podemos acudir, dónde podemos ir para iniciarnos en este mundo tan relajante, ¿no? Como digo yo, ¿no? Es un mundo súper relajante. Claro, por ejemplo, en la Sierra de Grazalema pone un vuelo de altura y aquí encontramos los lugares, ¿no? El embalse de Zara, Garganta Verde, Puerto del Boyar, Los Llanos del Campo, Llano del Republicano, la Calzada Romana Menocas Ubrica, que tú te has referido, pues también aparece aquí. Sí, es una zona de especial, de hace mucho tiempo dentro del Parque Natural está marcada como una zona de especial interés ornitológico. La Calzada Romana es un lugar donde en ese trayecto se pueden observar muchísimas especies de aves de todo tipo, pequeñitas y bueno, y después grandes aves, rapaces, buitres, una zona de paso, una zona de, hay una especie de canuto entre lo que es la sierra de Ocuri, Salto a la Mora y la uh-huh. sierra de Ubrique, y es una zona de paso interesantísima y de hábitat de muchísimas aves. Pues lo tenemos muy cerquita. Sí. E incluso los mismos cortados de aquí de la Sierra de Ubrique, ¿no? Esa enorme falla que tenemos ahí, hay una colonia importante de aves, ¿no? Ya sean buitres o muchas otras, ¿no? Está muy bien como aproximación, como tú decías, ¿no? Sí. Porque, claro, me imagino que para profesionales o para algo más. Cuando uno se inicia necesita algo básico donde te oriente sobre los pasos a seguir. Claro. Y después, ¿verdad? Cuando uno ya está muy iniciado, pues ya recurre a libros y a guías más especializadas, con más detalle, donde ya aparece todo tipo de detalle de la especie, donde te aparecen, pues, como en la foto de una determinada especie, el macho, la hembra. Y los distintos plumajes en función de la edad que tiene, en función del crecimiento, eso ya son libros más especializados, pero ahora mismo para iniciarse a la observación de aves, pues bueno, con esta y alguna otra guía donde aparezcan las especies principales es suficiente, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, sobre todo una buena intención de observar, porque a fin de cuentas aquí se aprende observando. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, también esa guía importante. Tenemos un oyente que nos ha mandado una fotografía. Y nos pregunta, te voy a enseñar, Manolo, nos pregunta, ¿qué lagarto es este? A ver qué. La foto está un poco así, o la veo un poco decolorada. A ver, póntela tú. Me voy a acercar al micrófono. La veo un poco sin decolorada, pero, en nuestra zona tenemos dos lagartos, el ocelado y el lagarto verde. Tiene pinta de lagarto ocelado, porque el ocelado tiene unos círculos de color azul en los costados, uh-huh. que se intensifican más cuando están en época de celo. La foto, los costados no se ven bien porque está, como ves, está un poco girado, el lagarto está girado, pero por la parte de atrás, los últimos al final, mira, Rocío, aquí los últimos aparecen como unos círculos más oscuros. Ay, sí, es verdad, sí. Hay unos círculos más oscuros que aquí aparecen de color gris, pero que, como ya digo, la foto está un pelín decolorada, pero puedes, o aquí en la pantalla se ve un poco decolorada, me está indicando que puede que sea un lagarto acelado y no veo la referencia de tamaño porque no hay nada que me indique el tamaño, pero da la sensación de que no es muy grande. Me parece, no me da la sensación que no es muy grande, o al menos la sensación que da la foto, pero puede ser un lagarto celado. A mí me parece un bicho aterrador. A mí me parece bellísimo. Fíjate las uñas y las patas, los dos tan largos que tiene aquí. Me parece un, en fin. No lo sé, puede ser lagarto celado o lagarto verde, pero bueno, yo creo que es un lagarto celado porque se entrevé como que al final aparecen unos círculos de color gris, pero que ya digo, en realidad son círculos de color azul que se intensifica más cuando están en, en celo. Pero ya digo, ahora mismo no podría decir mucho más, pero bueno, es un lagarto, yo creo que puede ser celado. Venga, pues nada, aclarada la duda, ¿no? De, es que de hecho, es que el tamaño, también es que el tamaño engaña, ¿no? El tamaño de la, en la foto ni nada que digamos que nos diga el verdadero, es una, según lagarto, para los oyentes que nos estén escuchando, es un lagarto sobre un suelo de piedra, no hay nada al lado de referencia. A veces cuando se mandan fotos, si hay, hay una referencia para ver el tamaño, es importante porque en una foto a veces no sabemos si el lagarto este puede tener 20 o 30 centímetros o tiene algo más, porque no hay nada que, al lado de la foto que nos marque una, nos sirva de referencia, ¿no? No parece muy grande, no sé si el oyente nos está escuchando y nos puede indicar si es muy grande o muy grande, pero bueno, tiene pinta de que no es excesivamente grande, y ya digo, puede ser lagarto celado. Bueno, pues hay que aclarar esa duda también que tenía ese oyente y esa imagen que nos ha ofrecido, y bueno, imagino que la habrá visto por su entorno, ¿verdad? Y, sí, es muy frecuente el lagarto celado, verlo, bueno, aquí mismo, en el pueblo, bueno, en el mismo pueblo, en las calles principales, pero sí las calles más... que están en la periferia y pegadas a la sierra, es perfectamente, vamos, puede ser estar, no sé, se nos indica dónde es el sitio, pero en patios de casa se han metido, llegado a meter, vamos. Sí, que puede. En las casas que están más a la periferia, vamos. Pegadas a la sierra. Sí, ¿no? Se meten en la, sí, porque encuentran sitios frescos, sitios húmedos, donde hay una fuente, donde hay algún sitio sin fresco, van en verano para meterse, ¿no? Incluso en busca de agua en verano. Claro. En fin, pues la lagartija, el mundo de la lagartija, con esas dudas también aclaradas para nuestros oyentes aquí hoy en Cuaderno de Campo, gracias a Manuel Canto. Nos vamos a quedar con toda esa información que nos ha ofrecido y no sé si para concluir, bueno, pues nada más que se nos haya quedado pendiente, ¿no? No, en principio, bueno, eso es un poco lo que pensamos hablar y nada, agradecer nuevamente una semana más y a todos los oyentes y a vosotros y nada, y muy buenos días, ¿no? Gracias por estar con nosotros, buenos días. Rafa, en Avenida de Cortes 16.